Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que escuchen este programa Evade Noticias, que sale los lunes a las 11 de la mañana y repite los martes a las 6 de la tarde por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Este es el primer Evade Noticias que sale en un contexto de cuarentena para nuestra ciudad de Valparaíso, un contexto de cuarentena que no ha aminalado para nada el apoyo mutuo, la solidaridad entre el pueblo, entre las organizaciones comunitarias para abordar esta situación compleja sanitaria a nivel global, pero en particularmente a nivel de Chile, entendiendo que hoy en día Latinoamérica y al parecer Chile se estaría convirtiendo en el núcleo central del desarrollo de la pandemia. En el programa de hoy tenemos, yo diría, dos secciones fundamentales. Una sección que es más local, más de ayuda mutua, que visualiza y releva, destaca las experiencias comunitarias de ir en apañe de vecinas y vecinos que lo están pasando mal. Para eso compartimos la entrevista realizada por el compañero Novela al trabajo de abastecimiento y olla común que está desarrollando el Parque Camino Cintura. Partieron el domingo 14 de junio la primera olla común articulada a la gente del Parque Camino Cintura con vecinos y vecinas organizadas. Nos cuentan el sentido de su accionar y la experiencia que han ido desarrollando. También la compañera Wanderina nos envía información y nos envía una entrevista a Vero de los Cordones Territoriales de Valparaíso, también para conversar sobre la necesidad y la fuerza y la pertinencia de las organizaciones comunitarias para abordar esta pandemia ante los equívocos, ante los errores, ante la desidia que muestra el gobierno de Chile para resguardar a sus ciudadanas y ciudadanos, sino que más bien, como decimos constantemente en la Radio Placeres, las estrategias han ido hacia reprimir más, hacia fortalecer los canales de comunicación de las Fuerzas Armadas en contraposición de su pueblo y también en ir en ayuda de los grandes intereses económicos que tiene este país. Eso con Vero de los Cordones Territoriales de Valparaíso. Y la última parte de las conversaciones locales, pensamos ya no solo como Valparaíso, sino que como Gran Valparaíso, y entrevistamos a la Toma Los Retoños. Ahí agradecimientos a George, a Toma Los Retoños de Belloto Sur, quienes están siendo tratados de desalojar a través de la policía. Obviamente no se ha podido, pero va a existir un segundo intento, entonces la idea es estar atento a lo que está pasando con pobladores y pobladoras en el sector de Belloto Sur, en la Toma Los Retoños. Agradecemos a la trinchera de Marga Marga por la información como medio de comunicación. Esa es la parte local, que como ustedes pueden ver, todo esto se basa, al igual que la parte internacional, se basa del trabajo colaborativo y colectivo de un medio de comunicación comunitario como la Radio Placeres, que cumple 31 años y que se desarrolla desde las bases para informar contra el monopolio comunicacional y al servicio de los que luchan y las que luchan. En la segunda parte del espacio adquiere ribetes más bien internacionales. Ya no miramos a Valparaíso, ya no miramos el Gran Valparaíso, sino que miramos a través del programa Al Carajo, que sale por la Radio Placeres. Agradecemos a Divach y su selección y curatoría. Compartimos con ustedes la conversación entre la gente de Al Carajo con Rafael Correa, exmandatario de Ecuador, y Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela, quienes hacen un análisis político de todo lo que está ocurriendo en sus países, pero también en Latinoamérica. Y finalizamos con un reporte que no habíamos compartido hace algunas semanas con ustedes. Este reporte se lo agradecemos al periódico elresumen.cl, el reporte de Ruperto Concha. Se llama Democracia y Corrupción y es a propósito de, así como nosotros tenemos el nefasto gobierno de Sebastián Piñera, en Estados Unidos tienen el nefasto gobierno de Donald Trump, y no solo nefasto, sino que al igual que acá, el corrupto gobierno de Donald Trump. Recordemos, Eduardo Gudina, Maristela Svampa son parte de los intelectuales en Latinoamérica que investigan y articulan esa hermandad casi siamesa entre el extractivismo o el modelo de desarrollo ultracapitalista y la corrupción. Ahí con Donald Trump hay un buen ejemplo que es desnudado por Ruperto Concha. Les pedimos que se cuiden. Ojalá puedan hacer la cuarentena efectiva para que pasemos más rápido esta situación y nos podamos volver a encontrar de una manera más libre en los espacios públicos, en las calles que son nuestras. Y agradecer nuevamente al colectivo Placerino, a la Radio Placeres de Valparaíso, por esta construcción colectiva de este espacio que intenta informarles a ustedes. Va a estar también arriba en archive.org, pero la idea es que se multipliquen ahí las escuchas de la Radio Placeres para que ustedes nos ayuden a difundir. Y también agradecemos los distintos medios de comunicación que hacen la pega contrainformativa en esta emisión, a La Trinchera de Marga Marga, Al Carajo y al periódico El Resumen. Esto es Radio Placeres, esto es Evade Noticias. We'll be right back. Actúa. Anuncio de utilidad pública. Buen día, vecinas y vecinos. Compartimos con ustedes información importante de parte de un vecino que trabaja en el servicio de aseo, quien hace un llamado a tener mayores precauciones al momento de dejar sus bolsas de basura con sus desechos afuera de sus casas. En lo posible, dejarlos con doble bolsa. En especial con aquellos que contengan restos de pañuelos desechables y papel higiénico, ya que estos desechos ponen en riesgo a quienes están brindando el servicio de retiro de aseo. Solo el pueblo. Cuidemos a los trabajadores de aseo del contagio del coronavirus. Informó Cordones Territoriales de Valparaíso, Comisión Comunicaciones. Escuchando Radio Pasares de Valparaíso 87.7 FM. Radio Pasares de Valparaíso. Para Evade Noticias, en la 87.7, vamos a escuchar ahora una conversación que tuvimos con organizaciones del Cerro Alegre Alto. Esto se realizó ayer, domingo 14 de julio. Escuchemos. Gracias. Muy buenas tardes, estamos acá en la Radio Placeres, en la 87.7, Evade Noticias, y como siempre, buscando iniciativas que tengan que ver con la autogestión especialmente en tiempos de pandemia, y nos contactamos con gente que se organizó en el Cerro Alegre Alto, cerca del Parque Camino Cintura, y están generando una iniciativa de centro de acopio y abastecimiento, más una olla común, que ya lleva, bueno, no les voy a contar la iniciativa, sino que queremos que se presenten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hugo. Hola. Qué bueno tenerlo acá en la radio, y que quisiera que nos cuenten un poco cómo nace este grupo y cómo se empezaron a organizar y cómo es el origen de esta iniciativa. Hola, Hugo. Primero, muchas gracias por esta invitación nuevamente a Radio Placeres, siempre ahí a la izquierda del dial, aguante. Mira, te contamos. Bueno, mi nombre es Marcela, aquí estoy con Rodrigo Guzmán, con Javier Troncoso, Valesca Becerra y yo, Marcela Cortés. Nosotros somos vecinos, vivimos en las cuatro casas que son el mismo perímetro del mismo dueño, y nos empezamos a acercar mucho más con el toque de queda para el estallido social en octubre, y con el tema del confinamiento también mucho más, nos hemos acompañado mucho, como que nos transformamos en una familia. Y nada, aparte de la iniciativa, una de las chicas es trabajadora social. Y un día estaba muy complicada porque una familia con la que ella trabaja y se relaciona no tenían qué comer, y de ahí fue como ya, hagámoslo en el barrio. Y surge esta idea que la estuvimos planeando aproximadamente 2 semanas, se la presentamos a la asamblea del Parque Camino Cintura, porque nosotros estamos exactamente al frente, fue aprobada por la asamblea, la estuvimos programando alrededor de 2 semanas. Son 3 líneas de acción básicamente. Por un lado, Catastro, que es una ficha que desarrollamos aquí con los chiquillos. Bueno, no sé, yo soy socióloga, el compa es psicólogo, hay una profe, una trabajadora social. Y ahí, bueno, desde la experiencia también y las ganas de hacer algo en el territorio, surge esta iniciativa, primero de catastrar para saber qué familias son las que están más con mayores problemas. Por otro lado, levantar una olla común, por lo menos una vez a la semana, y un centro de acopio en la sede del parque para poder generar una red también solidaria entre los vecinos, quien puede cooperar ayudándonos a catastrar familias, detectando a quienes están con mayores problemas y ayudando también con donaciones. Y llevamos una semana y ha sido increíble. Hoy día fue la primera vez que repartimos y pudimos entregar aproximadamente 40 bolsitas con mercadería y útiles de aseo. Y Rodrigo, que fue un cocinero, ¿cuántos platos aproximadamente se entregaron? 60 platos, más o menos. Claro, usted nunca lo pensamos en el fondo como para 60 platos, nosotros lo pensábamos para 50. Pero la verdad es que ahí, bueno, aparte de este grupo como motor de la iniciativa, en el fondo que somos 4 o 5 personas, hoy nos encontramos con una cantidad gigantesca de manos igual, que nos apoyaron bastante y que en el fondo vamos como ampliando también el grupo motor en el fondo, ¿cachai? O sea, ya es más allá estas 4 o 5 personas que empezaron con la iniciativa, ¿cachai? Entonces es interesante porque a partir de todo lo que surgió hoy, pudimos aumentar y tener manos de distintos órdenes para llevar las bolsas, para llevar la comida, para hacer la mejor comida posible con los menos recursos que teníamos, para hacer un plato bacán, ¿cachai? Entonces se sacaron hartas cosas, ¿ya? Y el grupo creo que creció después de la iniciativa de hoy, y crecieron la cantidad de manos y de aportes. Entonces, siempre interesante. Perfecto. ¿El catastro, cómo lo realizaron? ¿Cómo y qué encontraron a través de este catastro? Bueno, la idea del catastro era visibilizar a la familia en como cantidad de personas del grupo familiar, personas con movilidad reducida, enfermedades crónicas, que se encontraban cesantes o que recibían alguna pensión. Había otro que también, si es que están con suspensión laboral. Y bueno, en base a eso se levantó información igual súper relevante, en el sentido de que eran familias que estaban invisibilizadas dentro de, como, no sé, pues de las ayudas que podían llegar formales del Estado, por ejemplo. Ahí se pudo levantar más información. Y lo otro que fue El trabajo se realizó en base a actores clave o informantes clave que fueron los mismos vecinos o de los bazares, de los negocios que se activaron y empezaron a levantar las mismas personas que ellos visualizan día a día, en el cotidiano ellos fueron levantando la información y fueron nuestros actores clave para este trabajo. Sin ellos no se hubiera podido lograr lo que estamos ahora desarrollando. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente a partir de esta iniciativa? Hoy día, como primer día, o sea, la evaluación es súper buena. Estamos recién como juntando todas las opiniones de nosotros. Nos quedamos con una súper buena sensación de manera general. Pero sabes que se manifestó mucho durante la entrega de comida y de acopio que la ayuda no ha llegado. Que el municipio ni nadie había ido a ni siquiera catastrarlos o no había nada. O sea, prácticamente el tema de las cajas, por ejemplo, que es como lo más mediático, allá en el lugar donde repartimos no ha llegado nada. Y la gente muy amorosa nos recibió también como muy agradecida también. O sea, por ese lado, súper bien, recepción muy buena. También pudimos detectar a otras familias, pero como te digo, también manifestaron que ellos no tenían ninguna otra ayuda. Y eso nos dimos cuenta hoy día. ¿Cómo se consiguieron? Durante el momento de estar haciendo la olla, por ejemplo, vimos pasar a muchos vecinos y vecinas, y quizás no tan vecinos y vecinas, sino que otros personajes de Valparaíso, como recolectando ramas de eucalipto, recolectando lo que se pudiera, en el caso de que ya ahora no se puede salir. Hay harta gente en estos dos días, ¿cachai? ¿Y cómo se organizan en el sentido que la gente no puede salir, se supone, y para ir a buscar los platos, o ustedes los van a entregar directamente? ¿Cómo se organizan para la actividad de la olla, por ejemplo? Sí, mira, el día viernes se envió al mediodía, se empezó a gestionar una carta que se envió a la Seremi de Salud directamente confirmando en las organizaciones territoriales que están parando ollas y centros de acopio, pidiéndole a la Seremi los permisos para poder cocinar y poder desplazarse para ir a entregar las ayudas a las familias. Eso se le solicita a la Seremi. Después hay un montón de actores institucionales mediando esos permisos. Nosotros lo hicimos directamente, enviamos la carta, nos contactaron de la Seremi de Salud, vimos el listado de las personas, que acá somos 11 o 12 personas. Todas esas personas tenemos el permiso para poder circular durante la cuarentena. La Seremi, el día de ayer que estábamos armando las bolsitas, fueron a fiscalizar, nos dieron unos gorritos para cubrir el pelo, mínimo también, y corroboraron un montón de cosas que estaba todo en orden. Así que súper bien por ese lado, y también la gente que quiera ir a buscar también lo puede hacer con el permiso de la comisaría virtual, sacando el permiso de traslado de alimentos a personas mayores. Eso también es una opción para las personas que no tengan este permiso de la Seremi de Salud. Perfecto. ¿Qué dificultades han tenido en el trabajo hasta ahora? ¿Con qué se han encontrado? Bueno, el tema de la cuarentena en sí obligatoria y el tema de los permisos es una dificultad. ¿Qué otras dificultades han tenido? Quizás lo que te mencionamos, la poca ayuda que ha llegado hacia las personas, porque nosotros el trabajo es hacia ellos, sin ninguna otra, sin ningún otro beneficio, o sea, completamente ayudar. Por el momento nos sentamos súper bien como equipo, o sea, como te dijo Rodrigo, ampliamos harto el grupo que comenzó con la idea, ahora ya somos muchos más. Y por el momento no tuvimos ningún problema, ni siquiera de trayecto, quizás, pero no. Porque igual se acercó la olla al cerro. Exacto. Se subió con la olla en una camioneta y se fue acercando a cada domicilio que se solicitaba el alimento y se entregaba. Entonces, perfecto. Se acercó, se movilizó la olla. Ahí las dificultades también tienen que ver con el tiempo. Claro. Fundamentalmente. Con el tiempo, más que la cuarentena, es el tiempo, porque claro, como lo dijo Marcela, el permiso institucional está y se dio, ¿cachai? O sea, para que pudiéramos hacer la iniciativa de la olla. Las principales dificultades tienen que ver con, claro, con cómo se accede directamente a por ejemplo, personas que están muy solas, que están viviendo adultas mayores, sobre todo adultas mayores, que sabemos que en Valpo hay caleta, y que, claro, están bien arriba en el cerro. Entonces el tema es tiempo. Es tiempo y es logística y es ir, ¿cachai? O sea, es más allá de la idea tradicional, un poco de la olla común, de que la olla común convoca, esta como que se diversifica un poco, ya como que sale de la sede. Entonces, ese fue como el asunto, hoy por lo menos. ¿Ustedes cómo ven el tema de la olla común y este trabajo comunitario en la perspectiva política, viniendo desde esta rebelión popular que se originó en octubre y que sigue avanzando a partir de la pandemia? ¿Cómo lo ven desde el lado político este trabajo que se está haciendo y cómo se están organizando la comunidad misma? Mira, yo creo que es una respuesta súper espontánea. O sea, la solidaridad es un proceso orgánico que responde a las conciencias colectivas y que se da. O sea, en Valparaíso, por ejemplo, generar este permiso a la Serenia, una carta, una iniciativa que nace desde los territorios, de las organizaciones comunitarias que estamos haciendo esta iniciativa, nace desde la necesidad. O sea, y yo creo que también lo que deja octubre en este Chile tan neoliberal de estos últimos años y todo eso que sabemos, genera una acumulación que se ve precisamente ahora con la proliferación de todas estas ollas, acopios, ir en ayuda a los vecinos y las vecinas que puedan estar más complicados para pasar esta cuarentena, sobre todo ahora que la decretaron, que ya no se puede salir, sobre todo la gente que trabaja en el comercio ambulante, que acá en Valpo es mucha, y desde ahí nada, organizarse, porque creo que esta iniciativa va a ser primordial para poder cubrir las necesidades, por lo menos alimenticias, de la población en este tiempo, porque las instituciones, la institución siempre da una respuesta más tardía que lo que el pueblo mismo. Ahora, esto de que el pueblo ayuda al pueblo, también hay un programa que ustedes tienen en la radio que es una frase hermosa, por supuesto, pero también corresponde que las autoridades se hagan cargo. Ahora, entendiendo que estamos en un gobierno y autoridades que no les importa mucho, digamos, la gente se organiza y como que entendiendo que en este país como que no queda de otra. Entonces yo creo que la iniciativa va bien, yo creo que van a seguir funcionando estas ollas y súper bien, con autonomía también. Y eso también es re lindo, porque en el fondo lo que se quiere generar con esto, y que yo creo que no solo nosotros, sino la gente que está trabajando en esta perspectiva, no es solamente ya recibir acopio y ir a dejarlo, sino que se vaya ampliando la red, que los mismos vecinos y vecinas nos vayan ayudando a hacer el catastro, ir llegando a más familias y, bueno, hasta donde nos den las manos. Si necesitamos más manos, sobre todo ahora que viene la cuarentena, pensamos que quizás van a llegar menos donaciones, así que ahí está el afiche circulando por ahí, o las redes de Por un Parque Camino Cintura, Facebook, Instagram, hay un afiche que anda circulando por ahí, para que la gente que pueda donar, que pueda venir a dejar cosas al acopio, o donar dinero también para nosotros hacer las compras, eso es como lo que se necesita ahora. ¿Algún teléfono para ubicarlo, si alguien quiere apoyar? Sí, más 569-4004-4340. Y las redes sociales, ¿cierto? Por un Parque Camino Cintura. Ahí también muy agradecidos de los cabros que abrieron, la Lisa, el Pepe y toda la gente del parque, que nos abren la sede, confían en la iniciativa y trabajamos en conjunto. O sea, es primordial tener ese apoyo, esa confianza. Saludos a los chiquillos, al Pepe, a la Lisa, que siempre están aportando ahí. Y bueno, a ti te mandan, Marcela, saludos al Danco de acá de la radio. Buena, comandante Danco, subcomandante. Muy bien. Bueno, ¿y la próxima semana? ¿Qué se viene? Mira, vamos a estar acopiando durante toda la semana. Uh-huh. También donaciones, lo que puedan traer acá, se coordinan ese teléfono. Después te voy a llegar el afiche también para que lo publiquen en sus redes. Y se viene la olla, próximo domingo nuevamente. Perfecto. ¿Quiénes son los que están más apoyando, digamos, el tema del acopio? ¿Quiénes han donado más gente? ¿Qué instituciones o qué organizaciones colaborativas o son gente individual que va a dejar esta mercadería, etcétera? Bueno, han sido vecinos, personas que han visto el afiche, amigos, uh-huh. y el cual que se han ido pasando la voz también, pero instituciones no hay ninguna, solo el pueblo ayuda al pueblo, ese mismo. Verdadera autogestión, entonces. Sí, ¿Qué proyecciones le ven a este trabajo comunitario, el tema de la olla, el centro de acopio? ¿Cómo lo ven de aquí en adelante, no sé, unas semanas más, unos meses más? ¿Cómo lo ven? Precisamente, creo que esa es la mejor pregunta posible, porque hay que ir también reviendo, reobservando, replanificando. No solamente los equipos que estén como más involucrados, sino que también como el equipo más ampliado, porque en el fondo las circunstancias van a ir cambiando continuamente. Entonces, claro, tenemos que ponernos en todos los escenarios posibles, sobre todo de que la situación, si el encierro, si sacando la experiencia de Santiago, ¿cachai? Es largo, se tiende a presentar, se tiende a grabar, por lo tanto, la idea es precisamente hacerla sustentable en el tiempo, y ahí tenemos que estar así como en constante comunicación, replanificando, estar súper vivo, súper vía de qué va para sustentabilizar el asunto. ¿Cachai? Entonces creo que precisamente ese es el meollo, esa es la pregunta de cómo hacerla para la siguiente semana, las siguientes meses, ¿cachai? Perfecto. Bueno, muchas gracias por el tiempo y bueno, gracias también por el trabajo que están haciendo hasta ahora, y espero que tenga grandes proyecciones y que se sume más gente y que la gente colabore. ¿Podrían repetir los datos de contacto para la gente que está escuchando, por favor? Ya, Facebook e Instagram por un parque Camino Cintura, y mi teléfono, Marcela Cortés, más 569-4004-4340. Muchas gracias, cabros, cabras, y por la pega. Que estén muy bien. Gracias. Saludos al espacio. Saludos a la Radio Placeres. Perfecto. Esto fue una conversación con compañeros y compañeras de Cerro Alegre Alto, cerca del Parque Camino de Cintura, que se están organizando para abastecerse y generar unas ollas comunes. Esto fue Eva de Noticias para La Placeres 87.7. decisiones a las bases. Radio Placeres. Al servicio de los que luchan. Y a la izquierda del dial. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. ¡Estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Libertad de raíz, mi guacho, apañando al pueblo! ¡Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta! ¡Proceso! ¡No estamos todos! ¡Rayo Placeres! Actualmente estoy desarrollando mi trabajo en la organización comunitaria Ubuntu en Espiral, que es un espacio de aprendizaje experimental, en la conformación también de una red de protección y defensa por la niñez y juventud acá en el territorio Quinta Región, al igual que en las asambleas territoriales, y colaboro en los cordones territoriales a través de las asambleas del territorio donde vivo, también en la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. También con un grupo de vecinos y vecinas activamos puntos verdes y conformamos una brigada de sanitización. Bueno, hablar desde mi experiencia con el cerro es bastante diversa porque de alguna u otra manera no tan solo colaboro con el cerro que habito, sino también con el que habita el espacio donde nos desarrollamos y con algunas organizaciones colaboradoras. Además el tema de la niñez y juventud para nosotras es imprescindible, entonces tratamos de colaborar y de ver cómo se van desarrollando las organizaciones asambleístas y de vecinos autoconvocados. Entonces, pero te voy a explicar un poco lo que a mí me ha sucedido con respecto a la organización barrial, que ha sido bastante maravillosa a pesar de la resistencia y que es dolorosa a veces. También saca bastantes aspectos que no tan solo son con el tema en boga ahora que están hablando de la resiliencia, que es esta capacidad de resistir a un medio adverso y aún desarrollarse sanamente, sino que es traer aquello que emana esencialmente de nosotros, que es un aspecto bastante amoroso, que es del cuidado mutuo. Entonces se han elaborado catastros y para detectar las necesidades específicas de las familias, para ver también de qué manera poder apoyar a los vecinas, vecinas y vecines que estén en una situación más compleja, golpeada y por este sistema en realidad que lo único que ha hecho es darnos manotazos y golpes uno tras otro y nos ha dejado en realidad al desnudo junto a esta crisis. Entonces, este catastro o estos catastros que han sido una tónica en muchas de las asambleas, como te dije, ha buscado ir visibilizando estas necesidades para poder tener acciones concretas, como el elaborar la cajas con mercadería, ¿cierto? Elaborar también las ollas comunes, que pese al confinamiento igual puedan funcionar y puedan servir, puedan entregarse a través de una distribución. Entonces se formaron grupos donde hay algunos que están elaborando, por ejemplo, el catastro, otros que están sanitizando, otros que están elaborando ollas comunes o cajas con mercadería y otras agrupaciones y otras personas que están distribuyendo. Ahora, lo que es importante también y nos hemos dado cuenta, el autocuidado de, en los aspectos de salud mental, tanto del adulto mayor como de las personas cuidadoras, como de la niñez y en realidad de todos. Por eso es importante también, y lo que estábamos tratando de hacer por lo menos en nuestro cerro, ir colectivizando aquellos que sabemos en cuanto a la salud mental, generar también factores protectores, ya sea a través de las redes, ya sea a través de charlas, ya sea a través también de boletines que en algunas de las otras asambleas con las cuales hemos ido haciendo trabajos están desarrollando, que me parece súper oportuno también, y a mi juicio también hay que, si bien esta era es una era más digital y nos empujan a tener medios tecnológicos y estar encerrado a través de los dispositivos, que también es un buen acceso y también ha liberado información y tiene un aspecto súper positivo, pero también para aquellos y aquellas personas que no son nativos digitales, que además están excluidos de alguna u otra manera al acceso, ya sea al internet o algún dispositivo, el que le llegue un boletín con información de autocuidado, con información política, con entretención o con reflexiones, es sumamente importante, y eso se ha ido organizando en algunos cerros también. Como te dije, voy a decir tanto de lo que ha pasado en mi cerro específicamente, como también en los cerros donde compañeros y compañeras hemos podido ir trabajando también con respecto al tema de la niñez. Ahora, los vecinos y vecinas, los habitantes, por lo general, y desde sus realidades específicas, la mayor parte no puede enfrentar esta cuarentena con todo lo necesario para un buen vivir dentro de sus casas, porque la mayor parte de los vecinos y vecinas y vecines les aqueja la situación de la economía, se autogestionan, venden sus productos, además estaba elaborando plataformas de trueque que les ayuda también a poder enfrentar bien esto. Entonces, con la cuarentena total se forman islas donde se exacerba además las necesidades de cada familia. Ahora, evidentemente va a haber un grupo que los va a resolver de la manera más individualista posible, porque cuenta con trabajo, cuenta con un almacén dentro de su casa prácticamente, que puedan contar con todo el alimento posible para pasar 7 días o 15, pero no es la realidad de muchas de las personas. Entonces, por lo menos lo que ha pasado en los cerros de Avenida Alemania o Camino Cintura hacia abajo, es una realidad súper distinta si hablamos de Avenida Alemania, Camino Cintura hacia arriba, y en los cerros que han sido golpeados por los incendios, las personas que han quedado sin trabajo, y además que han quedado aún más precarizadas a través de el hecho de que sea coarte su desplazamiento en el territorio y no puedan vender sus productos. Entonces no es una buena manera. Ahora, se entiende desde el área de la solidaridad por aquellas personas que sí respetan y creen fehacientemente tanto en la existencia del virus como en la cuarentena. Sin embargo, es irreal, y esto deja manifiesto que el sistema capitalista neoliberal es incompatible con el buen vivir, es incompatible con la salud, y además que nuestra salud pública, entre comillas, nunca ha sido ni tan pública, ni tan asequible, ni ha sido propensora de una salud, entiéndase como una respuesta al autocuidado y el buen vivir como una forma de vida, sino lo que se entiende como salud es aplacar la enfermedad. Y eso es lo que tiene también visto incluso este confinamiento que nos llega ahora, después de 3 meses, y que en realidad no se prepara, no dieron ni siquiera las herramientas necesarias como para poder enfrentarlos, tanto en cuanto a la educación. A los chicos y chicas les siguen mandando y bombardeando con guías se saltan el proceso de enseñanza-aprendizaje, además tampoco con las herramientas necesarias en cuanto al acceso a estos dispositivos, como los mencionaba. Además, que no hay vecinos y vecinas que no cuentan con acceso al agua, que no cuentan tampoco con los alimentos básicos, que cuentan con un hacinamiento y una precarización que, como te dije anteriormente, se va a ver muy exacerbada. Entonces, los vecinos y vecinas, según la experiencia que hemos tenido, no ha sido bien acogida y no será bien acogida, y lo que pienso a futuro es que va a ser simplemente un antecedente para una revuelta mucho más potente. Y creo que es algo que no tan solo hablamos, sino que muchas de las personas que están en máxima necesidad lo están sintiendo, y es algo que se va a palpar. Entonces, creo que no visionar eso desde los puestos de poder y otorgar las condiciones necesarias para que se tenga un buen vivir en confinamiento me parece una negación absoluta, una falta de conocimiento de la realidad de los habitantes de Valparaíso, de sus cerros, y esto escala a nivel país, a nivel territorio Chile. Entonces, y creo que ha sido una tónica no tan solo de quienes tienen el poder político actualmente, sino quienes han ido desarrollando estas prácticas políticas nefastas que son, que no son atendidas a la realidad de cada territorio. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. ...743.822... ...743.823... y 743.824. En esta meteórica misión de contar los peldaños de todas las escaleras de Valparaíso, la única que nos acompaña es Radio Placer. 87.7 FM. Radio Placer, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Queridos amigos y amigas de Radio Placeres, estamos en Evade Noticias, día lunes de esta tercera semana de junio. Compartiremos con ustedes una noticia, una declaración pública de la toma Los Retoños, antigua toma Las Parcelas, ubicada en Belloto Sur, Quilpué, a través de la trinchera del Marga Marga, medio de comunicación popular. Declaración pública toma Los Retoños, 9 de junio de 2020. Declaramos que somos un grupo de familias que actualmente y por diversas circunstancias socioeconómicas nos hemos visto en la necesidad de recurrir a vivir en la toma Los Retoños, ubicada entre el noveno y el décimo sector de Belloto Sur, Quilpué. Actualmente nos componemos de familias chilenas y extranjeras, siendo estas de distintas nacionalidades, haitianas, venezolanas, colombianas y peruanas. Nuestras familias se encuentran en un rango de edad que va desde adultos, desde los 30 hasta los 60 años aproximadamente, y niñez, desde los 11 años hacia abajo, incluyendo algunos que están por nacer. Las condiciones de las viviendas son variadas. Hay algunas casas que están avanzadas en su construcción, mientras que hay otras a las que les falta parte del techo, y otras familias que directamente viven en carpas. Una de las necesidades fundamentales es el agua, ya que ninguna de las familias cuenta con el suministro. No hay camiones aljibes habilitados para su entrega, por lo que tenemos que recurrir a vecinos del sector para poder cocinar o lavar implementos. Por consiguiente, las condiciones sanitarias en medio de este contexto de pandemia son mínimas, puesto que no están los implementos para poder cuidarnos. No hay cómo lavar ropa, darse una ducha o lavarse las manos. Cabe destacar que tampoco contamos con electricidad. Por lo ocurrido el viernes 5 de junio del presente año, declaramos que la primera vez que nos notificaron sobre los terrenos fue la semana del 25 de mayo, donde el Servio y la constructora Beltec nos informan que serían los primeros puntos topográficos en los terrenos para elaborar las viviendas sociales ya designadas a un comité de vivienda que se lo adjudicó. Con esto, nos informan que los terrenos son del Servio, cuando ya estábamos instalados en el lugar con algunas casas construidas. Este fue el primer acercamiento de la autoría. Luego, en la semana siguiente, nos llega una notificación de desalojo, con un plazo de 5 días para retirarnos del lugar. La notificación fue entregada a todos los que estaban presentes en sus viviendas de construcción más estable, y a quienes no, se las dejaron pegadas en la puerta de sus carpas. Al sexto día de la notificación, a las 5 de la mañana y sin mediar en ningún tipo de comunicación ni mesa de diálogo, llegan los efectivos policiales de fuerzas especiales, indicando que debíamos irnos del lugar, comenzando de esta manera el desalojo forzoso. Rodearon la población, en conjunto con el Servio, quien traía las máquinas retroexcavadoras. Comenzaron a botar cercas y romper radieles, y en ese momento se acercan personas de la toma Alto el Noveno para ayudarnos. Ambas tomas son vecinas. En este momento que a una mujer del Alto Noveno, personal de las fuerzas especiales la empuja con los escudos, causándole daños físicos, y posterior a eso, la suben al carro y la golpean, comenzando con esto a atacar a más vecinos de la toma colindante y a tirar lacrimógenas a las casas y personas. Frente al actuar desmedido de los carabineros y al pasar unas horas, militares intervienen para sacarlos del lugar, logrando que se retiraran, no pudiendo terminar con la orden de desalojo a nuestro asentamiento. Como vecinos y vecinas, declaramos que fuimos atacados con prepotencia, violencia y burla a nuestras condiciones de vida por parte del accionar de carabineros, que luego de los enfrentamientos, el olor y los malestares por las bombas lacrimógenas continuaron hasta las 20 horas de la noche, sin recibir ayuda de ningún tipo y de ninguna autoridad. Cabe mencionar que apenas se mostró resistencia al desalojo, Servio se retiró del lugar, dejando solo a los carabineros y fuerzas especiales a cargo. Esperamos que estos hechos no queden impunes y que se dé una solución efectiva y pronta a nuestra situación de vivienda. Junta de Vecines, toma Los Retoños. Los compañeros y compañeras comunicadoras de la trinchera del Marga Marga nos especifican que en este lugar, en Belloto Sur, hay al menos tres tomas que colindan Alto el Noveno, la cual cuenta con un comité, los cuales son adjudicatarios del proyecto de construcción de viviendas sociales que se instalarán en el lugar. alto al noveno segundo, que es una continuación de esta primera toma, y la antigua toma Las Parcelas, que hoy en día cambia de nombre a Los Retoños. Estas dos siguientes tomas se han constituido en comités de vivienda y de pobladores para lograr conseguir mesas de diálogo y alguna solución por parte de la autoridad en virtud de conseguir condiciones dignas de habitabilidad en el lugar. Considerando que una gran parte de la población de estas tomas son extranjeros, migrantes, muchos de ellos con situaciones pendientes según la restrictiva ley de extranjería, muchos de ellos aún siguen trabajando ya que dependen del día a día. Luego de acontecidos estos hechos detallados en la declaración pública que acabamos de leer, el apoyo mutuo se ha hecho partícipe en las acciones que vecinos organizados a través de asambleas territoriales y otras organizaciones han podido brindar a la toma de Los Retoños. Así, por ejemplo, la Asamblea Territorial Guangualí, la Asamblea Territorial Troncos Viejos, la Asamblea Amarga Amarga y otras organizaciones sociales han brindado un importante apoyo y ayuda a estos vecinos y vecinas que se están organizando ahora por este problema de tener una vivienda digna para vivir. A raíz de estas ayudas se ha logrado armar una olla común diaria. Se ha comenzado también a hacer los respectivos registros sociales de hogares. Se ha conformado un comité de pobladores, el cual debe legalizarse para poder empezar las tramitaciones con la municipalidad y con el Servio para poder optar a un beneficio definitivo de vivienda. Y por otro lado, se han levantado también campañas de acopio en mercadería, insumos y en especial disfrazadas, ropa de invierno, porque el lugar donde los compañeros y compañeras habitan es un lugar muy frío, sobre todo en las tempranas horas de la mañana y en las noches. Muchos de los pobladores y pobladoras que habitan estas tomas deben salir diariamente a trabajar, ya que viven del día a día, por lo que el apoyo mutuo de las otras organizaciones, de otros vecinos y vecinas organizadas, ha sido de mucho apañe. Los vecinos y vecinas de la toma Los Retoños, ex toma Las Parcelas, están dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo con cualquier autoridad competente para buscar una salida a este problema, ya sea que se puedan instalar en algún lugar cercano y que sus bienes, en este caso sus casas de material ligero, no sean destruidas por carabineros ni por funcionarios del Servio. En esto también cabe destacar el gran apañe de las tomas colindantes, de cuando vieron que carabineros y fuerzas especiales comenzaban este operativo de desalojo, acudieron en apoyo a sus vecinos y vecinas, protegiéndolos para que este desalojo no se llevara a cabo. Sin embargo, sobre este territorio y sobre otros muchos territorios de la región, existen desalojos que ya están decretados por mandato regional. Entonces, este tema está aún en desarrollo en este lugar en específico y en otros lugares de la región también. En esta semana estaremos ampliando y actualizando la información, la que ofreceremos en los Evade Noticias de miércoles y viernes. Eso es, compañeros y compañeras, este reporte desde Belloto Sur, toma Los Retoños. Para Evade Noticias, Radio Placeres. Ya no saben qué decir, que ya no somos los héroes de la historia sin fin, y que a veces todo cambia, que se va y no vuelve más. Yo creo en juramentos, para bien o para mal. Dicen que los sueños se cansaron. Separar. tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Vive la gente feliz. 5 porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. A ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. Y volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Seguimos. Momento para las voces latinoamericanas. Ahora en Al carajo. Esta vez no vamos a emitir una entrevista de producción propia, como siempre, sino remitirnos a una charla que tuvieron días atrás dos dirigentes importantes de nuestro continente. Lo que vamos a escuchar ocurrió en el aire del canal Russian TV, en un espacio llamado Conversando con Correa, obviamente encabezado por Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, donde se cruza con dirigentes de distintos países latinoamericanos. Lo que vamos a compartir, agradeciendo la gentileza de la cadena RT, es el intercambio de Correa con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Los temas: el intervencionismo norteamericano contra el gobierno de Nicolás Maduro, la trama de la Operación Gedeón para destituir al presidente bolivariano, la participación de Juan Guaidó y el rol de parte de la comunidad internacional apoyándolo tras su polémica autoproclamación como presidente interino, y más temas de la coyuntura latinoamericana. La charla empieza por el control del coronavirus que está realizando hasta ahora con bastante éxito Venezuela. Rafael Correa y Delcy Rodríguez, punto a punto por Skype, desde Caracas a Bruselas. Lo escuchamos en Al carajo. ¿Cómo están por allá? Durísimo lo que está viviendo el mundo entero, pero Venezuela lo está haciendo muy bien. Venezuela, me refiero a la crisis del coronavirus, del COVID-19, probablemente es el país de América Latina con menos muertos por habitante. Es así, presidente. Bueno, desde que inició esta etapa de la pandemia por COVID-19, tempranamente el presidente Nicolás Maduro adoptó medidas, decretó el estado de alarma constitucional que nos ha permitido mantener una curva aplanada, a diferencia de países de Sudamérica y de nuestro continente que tienen curvas de crecimiento exponencial. Hoy Venezuela tiene una de las tasas más bajas por millón de habitantes en cuanto a morbilidad, en cuanto a mortalidad, tenemos las tasas más altas de América Latina en referencia a realización de pruebas. El despistaje ha sido uno de los ejes fundamentales para el control y la prevención del COVID. El despistaje nos ha permitido, presidente, ir un paso adelante. Por ejemplo, nosotros hacemos un método de ir casa por casa con los equipos de salud y eso nos ha llevado a tener la tasa más alta en aplicación de pruebas. Cuando vamos al casa por casa, no esperamos que el caso llegue a los hospitales desbordando la plataforma sanitaria. No esperamos que los muertos aparezcan en las calles. Nosotros vamos directamente en la búsqueda de los casos y eso, bueno, ha sido un método que nos ha favorecido muchísimo para el control del coronavirus. Felicitaciones y que sana envidia, Delcy, porque como sabes soy ecuatoriano y soy guayaquileño. Y Guayaquil, mi ciudad natal, ha servido de ejemplo a nivel mundial de lo que no debió ocurrir, de lo que no debió ser. Ustedes tienen el doble de habitantes que Ecuador. Tienen unos 10 fallecidos por el coronavirus. Nosotros tenemos más de 10.000, ¿no? Y aquello sigue aumentando. Entonces, realmente es una tragedia. Esta crisis tan dura, esta emergencia global, probablemente la más seria del último siglo, también ha servido para demostrar quién es quién y poner las cosas en su lugar. Felicitaciones. Háblanos un poco del sistema venezolano. Tú no fuiste elegida vicepresidenta por elección popular. De acuerdo a la Constitución Bolivariana de Venezuela, ¿cómo se elige vicepresidente? El cargo de vicepresidente en Venezuela es un cargo designado por el presidente de la República, por eso el cargo es de vicepresidente ejecutivo de la República, a diferencia de Ecuador, donde usted sabe que el vicepresidente está en la fórmula presidencial y es electo por voto del pueblo. En Venezuela el cargo es de vicepresidente ejecutiva y funge más como un coordinador del gobierno. ¿Pero tiene la capacidad de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva? Bueno, establece nuestra constitución determinadas circunstancias, ¿no? En caso, sí, de ausencia absoluta, bueno, la constitución aparece como una de las causales donde temporalmente el vicepresidente asume y debe llamar a un proceso electoral. Situación similar ocurrió cuando el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, donde el vicepresidente para la época era el presidente Nicolás Maduro y le correspondió, bueno, este doloroso proceso y también llamar a elecciones. Si hubiera tenido éxito la incursión, las incursiones que han sufrido los últimos días, que buscaban capturar al presidente Maduro, incluso acabar, terminar con su vida, ¿tú hubieras reemplazado al presidente? En lo absoluto, porque todo el equipo del presidente, tal como está contemplado en el contrato mercenario, también éramos un objetivo a eliminar. Está así contemplado, ¿no? Tanto los civiles como los militares. Yo no creo en ese tipo de situación en Venezuela, porque en los términos que está planteada, la agresión y la amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos es radical y es absoluta. Las intervenciones extranjeras, las intervenciones estadounidenses, de forma particular, en América Latina, pues existe un largo historial desde el momento mismo de nuestras independencias, pero tendríamos que preguntarnos cómo pudieron ser ellos los agresores si nacimos casi al mismo tiempo, ¿no? Hay un gran enigma, el enigma del desarrollo, porque ellos se desarrollaron y nosotros no. Pero obviamente, pues, han sido los más fuertes y han abusado de esa fuerza con conceptos bastante extraños como el excepcionalismo estadounidense. Consideran que son el país más exitoso en la historia, probablemente lo son. Pero eso nos convierte en verdad absoluta, en el centro del mundo, y justifican cosas que injustificables, que además demuestran una gran doble moral, porque si ellos jamás lo permitirían que ocurriera en su territorio. Por ejemplo, atentar contra la vida de un presidente extranjero, que intentó hacer en el 9 contra el presidente Nicolás Maduro. La lista de intervenciones largas, solo del siglo XX, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, Guatemala, Nicaragua, Haití, la propia Cuba, ¿no? Con Bahía de Cochinos, y esto nos recuerda mucho esa experiencia de Bahía de Cochinos. Es difícil entender, imaginar que en medio de esta pandemia alguien esté pensando desestabilizar un gobierno extranjero porque lo considera no amigo. Invadí un país soberano, o sea, realmente es increíble, es desconcertante, te diría. Bueno, fíjese, el excepcionalismo estadounidense, presidente, como usted bien ha referido, ¿no? Coloca a Estados Unidos en su historia como un país único, superior a cualquier otro país. Pero realmente el desarrollo de la humanidad y el desarrollo del sistema capitalista como único modelo hegemónico ha colocado este excepcionalismo como un país distinto en el sentido que es un país que da la espalda al derecho internacional. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y Rafael Correa, expresidente ecuatoriano, diálogo de dirigentes, a la distancia y en cuarentena, encuentro virtual, ella desde Caracas, él desde Bruselas, los reunió la cadena Russian TV. Escuchamos más de este diálogo y puesta en común de reflexiones entre ambos, acá en Al Carajo. Ahora Delcy Rodríguez habla del plan de invasión contra Venezuela que el país bolivariano viene resistiendo. Cuando uno ve el contrato mercenario que firmó Jordan Goodrow, un estadounidense que tiene una empresa mercenaria en los Estados Unidos registrada en los Estados Unidos de Norteamérica, que firma con Juan Guaidó, es una cosa patética. Yo nunca había visto algo en el mundo donde se pretende el derrocamiento de un gobierno constitucional a través de la firma de un contrato. En ese contrato, justamente, se establece que derroca, se captura al presidente Nicolás Maduro, se derroca todo el gobierno, hay absolutamente libertad para masacrar al pueblo en caso de protesta, así está establecido en el contrato, y bueno, esta empresa de seguridad se convertiría en el Estado en Venezuela, para colocar un gobierno, por supuesto, afín a los intereses de Estados Unidos. Nosotros le pedimos a la Comisionada de los Derechos Humanos, hay amplia literatura en cuanto a resoluciones en esta materia sobre mercenarios en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Asamblea de la Comisión de los Derechos Humanos, le pedimos a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que se pronuncie sobre este contrato firmado por Juan Guaidó con un ciudadano estadounidense. Este ciudadano estadounidense, además, ha sido guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No puede desvincularse, estaba actuando por orden directa a Donald Trump. Aquí incluso están juntos en octubre del 2018. Todo este proceso de maquinación sobre cómo derrocar al gobierno constitucional de Venezuela se dio a lo largo del año 2019, cuando este señor Goodrow participa en la seguridad de aquel famoso concierto, si usted recuerda, que se dio el 22 de febrero, organizado por George Brownson para recaudar fondos, supuestamente, de ayuda humanitaria a Venezuela. Allí participó Guaidó y allí ya hubo concreción de todos los planes mercenarios de incursión armada contra Venezuela para derrocar al gobierno. Ya prácticamente los hemos capturado a todos, presidente, pero este grupo venía para actuar como cabecera de playa de lo que sería luego el desarrollo de actuación por parte de Estados Unidos y de gobiernos aliados para la captura del presidente, para el asesinato de altos mandos políticos y militares del Estado venezolano y luego lo que sería, bueno, la masacre contra el pueblo, lo que sería el dominio contra el pueblo venezolano en sus planes fantasiosos. Sabemos lo que ocurrió. Estos mercenarios estadounidenses, presidente, que fueron integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante más de una década, fueron capturados en Venezuela por humildes pescadores de un pueblo de la costa venezolana. Usted no se imagina el honor que tiene nuestro pueblo, que estos mercenarios estadounidenses, con toda la promoción y la propaganda hollywoodense por detrás, como grandes Rambo, ¿no?, como los marines que son imbatibles, hayan sido capturados con sus propias manos por un humilde pueblo pesquero de la costa venezolana. Y hoy Venezuela está dando muestras muy claras de que hay un pueblo donde está activado la guerra del pueblo. El pueblo está en alerta permanente. El pueblo no está señalando qué le falta o en medio de esta pandemia no podemos estar atendiendo una agresión extranjera. El pueblo está activado en todo su sentido. Y yo creo que es muy importante algo que usted dice. En medio de una de las peores pandemias que está viviendo la humanidad, un gobierno, como el caso del gobierno de los Estados Unidos, además pretende someter al pueblo venezolano a una agresión y a un conflicto armado, bueno, sin precedentes. Pero esta pandemia también está mostrando muchas cosas, presidente. Esta pandemia está mostrando la crisis de un modelo hegemónico que está diciéndole a la humanidad, bueno, que el neoliberalismo no es la respuesta. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en los Estados Unidos. El poderoso militar, el poderío militar de los Estados Unidos es un gran débil para poder responder y defender, proteger la salud y la vida de los estadounidenses. Hoy Estados Unidos, un país, representa el 33% de los casos en el mundo. Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo en medio de esta pandemia. Ha demostrado que su sistema de salud privatizado, no puede dar una respuesta generalizada al pueblo de los Estados Unidos. De tal forma que esta pandemia está mostrando también que ese modelo de privatización, que el modelo neoliberal no da respuestas esenciales que demanda la humanidad, como la que se está ocurriendo en este momento. Así que la pandemia está dejando muchas lecciones geopolíticas, económicas. Usted es economista, yo no sé qué están pensando los economistas para la pospandemia, pero sabemos que es un momento muy duro, ¿no? Las relaciones sociales e interpersonales serán otras, ya abrazarse no va a ser tan común porque hay que mantener un distanciamiento. Es decir, la pandemia está reconfigurando el mundo. Y yo creo, presidente, que, bueno, el pueblo venezolano, usted lo decía a su inicio, está siendo sometido a agresiones extraordinarias. No solamente la pandemia, no solamente la amenaza. El presidente Donald Trump dijo esta semana que es factible también la invasión armada contra Venezuela en términos de formato de guerras convencionales, de ejércitos de ocupación a nuestro país. Pero también Venezuela está enfrentando, como usted bien sabe, un terrible bloqueo económico, financiero, comercial. Hemos sido sometidos al despojo de nuestros recursos financieros. Sí, es increíble cuando se quiere juzgar la situación económica de Venezuela obviando el bloqueo. O sea, yo como economista no lo entiendo, o sea, es una hipocresía. Lo mismo para Cuba. El bloqueo lo conozco, tú lo sabes, que sufre Venezuela. Cualquier otro país no lo hubiera aguantado en la región, no lo hubiera aguantado 6 meses. O sea, no puede vender su propio petróleo, decomisado sus activos a nivel internacional, su refinería, su dinero, su oro. O sea, es una agresión que está sufriendo Venezuela, una agresión brutal contra todo derecho humano, contra todo derecho internacional. Y ya que me planteaste la pregunta como economista, o sea, esta crisis derrumba pues los paradigmas dominantes, ¿no? Que todo era cuestión individual, todo era buscar nuestro propio lucro y la mano invisible hacia el resto. Es decir, éramos patriotas mientras buscaba llenarme los bolsillos. Esta crisis nos ha enseñado de forma muy dura que vimos lo obvio, lo elemental, lo que cualquier niño de 10 años le va a decir, que es un mundo interdependiente, ¿no? Que dependemos los unos de los otros, que no me puede ir bien a mí y recontra mal al resto, porque incluso si no es por solidaridad, por egoísmo debo pensar que me va a ir más tarde mal a mí. Y para lograr vivir entonces en sociedad, en un mundo interdependiente, se requiere esa acción colectiva tan despreciada, tan minimizada, que en una sociedad moderna se realiza a través del Estado. Entonces, obviamente, la pandemia ha movido las bases del neoliberalismo, del paradigma económico dominante, y le ha legitimado nuevamente esa acción colectiva, ese rol del Estado, esos servicios como derecho, no como mercancía, por ejemplo, la salud pública. Al carajo, al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo. Antes escuchábamos varios pasajes del encuentro entre Rafael Correa y Delcy Rodríguez. Conversatorio vía Skype entre los dos dirigentes latinoamericanos, las voces de América Latina presentes en Al Carajo. Hay más de este intercambio para lo que resta de este programa. Al Carajo, al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. exfoliación ni tratados como incapaces. ¡Al carajo! Retomamos el diálogo entre Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, y Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta venezolana, intercambio sobre política regional, sobre la situación en Venezuela y el análisis de la actualidad de todo el continente. En esta parte, Correa le pregunta a Delcy por la operación Gedeón, este contrato secreto de la oposición venezolana con una empresa privada para invadir el país, y hablan sobre la participación de la polémica figura de Juan Guaidó. Absolutamente confirmado, presidente. No solamente lo firmó, aquí está su firma, está estampada y ya fue debida y científicamente confirmada que es su firma, pero también está la grabación entre Juan Guaidó y Goudreau, el dueño de esta empresa, Silvercorp, donde ya hablan de la firma del contrato. También está la declaración de Goudreau diciendo que fue contratado por Juan Guaidó. Es decir, pruebas hay suficientes de que él firmó para el magnicidio, para cometer masacre contra el pueblo venezolano, para además continuar el despojo de todos los recursos financieros de Venezuela, para apoderarse del petróleo venezolano, del oro venezolano. Es una cosa, cuando uno lee, bueno, yo soy abogada, uno lee el contrato y jamás en su vida uno puede pensar que pueda validarse un objeto tan ilícito, tan violatorio masivamente de los derechos humanos, en un contrato, bueno, que contempla delitos de lesa humanidad y que pueda ser tan campantemente autorizado por el sistema legal estadounidense, porque eso es lo peor. Por eso yo le decía, Estados Unidos es un país excepcionalmente del sistema legal nacional e internacional, porque esto es una empresa avalada, registrada, de cercanía, además, probada del presidente Donald Trump. ¿Cómo pueden desligarse, cómo pueden desprenderse de no solamente de que el señor Guaidó firmó? Ya que el 10 de enero del 2019 nos parecía muchísimo cuando él va a una plaza y se autoproclama presidente de Venezuela. Con el coro, además, esto quedará, hay que decirlo así, en la historia jurídica de la Unión Europea y de los países europeos. Esto quedará como la peor vergüenza. Yo estudié en universidades europeas y siempre se lo he dicho a los europeos, a los embajadores acá, esto quedará como una mancha en la historia jurídica de ustedes, que hayan apoyado, reconocido a una persona que se va a una plaza pública y se autoproclama presidente de la República. Bueno, o sea, no tiene ningún tipo de asidero, no tiene ningún tipo de legitimidad. Así que esta persona no solamente se atrevió a autoproclamarse presidente de Venezuela por mandato de Estados Unidos, que le ordenó además a su gobierno satélite, incluido Europa, que no ha mostrado ningún tipo de diferenciación con Estados Unidos en cuanto a la política hacia Venezuela se refiere, presidente, no solamente ordenó que fuese el presidente de Venezuela, desconociendo la voluntad de nuestro pueblo, pasando por encima del sistema democrático venezolano, sino que también ahora se atreven a pretender legalizar una intervención armada contra Venezuela de carácter mercenaria, con apoyo logístico del narcotráfico. Esto realmente es un expediente bochornoso en las relaciones internacionales. Sí, es sorprendente, ¿no? Que reconozca algo tan ridículo como un autoproclamado presidente. Bueno, reconocieron a la presidenta de facto de Bolivia, pero incluso que de Noea, ¿no? Nunca antes se había visto eso en Noea. Que un presidente y un gobierno sin poder, sin pueblo, sin nada, sea reconocido como representante de un país soberano ante la Organización de Estados Americanos. Realmente un gran deterioro en ciertos sectores a nivel de civilización y particularmente en el caso de América Latina en cuanto al sistema interamericano. Y también lo he repetido en todos los foros, necesitamos algo nuevo, algo mejor, algo coherente, algo nuestro. Créame que más que rabia, a mí me da tristeza ver el rol de un tipo como Guaidó. ¿Qué pensará? No le importa la historia. No importa el legado que dé a su descendencia. Contratar una empresa mercenaria para invadir su propio país es algo increíble. Está claro el rol de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué su obsesión con Venezuela? Claro, los recursos inmensos que tiene Venezuela, la dignidad de una Venezuela que no se somete ante sus políticas, pero realmente es algo obsesivo. Y empezó con Obama, premio Nobel de la Paz, no olvidemos ello, ¿no? Declaró a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Quién puede creer? una barbaridad así, pero hayan venido medidas más duras, bloqueo total, incautación de bienes venezolanos públicos en el extranjero, intento de magnicidio, reconocimiento de un gobierno absolutamente espurio, y ahora las maniobras en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. Para la gente que no sabe la realidad latinoamericana, es más o menos como que me duele la muela y voy al ginecólogo, ¿no? Porque el narcotráfico va por el Pacífico, todo el mundo lo sabe, de Colombia, Guatemala, México, Estados Unidos, ellos mandan la flota al Caribe y es una clara provocación contra Venezuela. Y desestabilización, desestabilización, desestabilización. Muchas de las intervenciones norteamericanas no hubieran sido posibles, lastimosamente, sin colaboración de los propios latinoamericanos. ¿Cuál ha sido el rol de Colombia en la incursión de los últimos días, las incursiones en los últimos días, y en general en los intentos de desestabilizar al gobierno venezolano? Ha sido un rol fundamental. Si usted recuerda, en septiembre del 2019, cuando me tocó participar en las Naciones Unidas, allí dimos las coordenadas de los tres campamentos de entrenamiento de mercenarios para incursión armada en Venezuela. Ya todo esto fue develado. Uno de los cabecillas, el ex general Cliver Alcalá Cordones, quien se entregó supuestamente a las autoridades estadounidenses que lo buscaban por narcotraficantes, abiertamente habló de estos tres campamentos. Es él quien se encuentra por primera vez con el jefe de esta empresa mercenaria, con Jordan Goodrow. Y los tres campamentos, hay fotos, hay videos que han dado ellos mismos, donde, bueno, militares que desertaron apátrida. Una minoría de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana los llevaron a estos campamentos a entrenarse. ¿Quiénes los estaban entrenando? Eran tres grupos de 300 hombres y fueron entrenados por esta empresa mercenaria. Está también así en el contrato, el entrenamiento y el apoyo. De hecho, el primer pago que debía hacérsele a la empresa Silvercorp por $1.5 millones era por una incursión rápida. ¿Qué iban a hacer con los entrenamientos que en territorio colombiano se dieron? Nosotros vimos suficientes pruebas, evidencias de que allí se estaban entrenando mercenarios para una incursión en Venezuela. Ya eso está absolutamente demostrado. Pero también debemos recordar, presidente, que es Colombia prácticamente la sede del poder parapolítico de este paragobierno de Juan Guaidó. Allí están todos los personeros, allí está el paragobierno de Juan Guaidó. Una cosa realmente vergonzosa. Todas las convenciones internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, prohíbe este tipo de actuación por parte de Colombia. Y allí nosotros vemos al gobierno colombiano del señor Duque, bueno, muy caradura, sin ningún tipo de desparpajo por lo que está ocurriendo, cuando todo ocurre desde territorio colombiano. Las embarcaciones que vienen a Venezuela salieron de territorio colombiano. Tenemos las coordenadas. Así que, bueno, presidente, pruebas suficientes hay. Ya el presidente Nicolás Maduro instruyó ir a la Corte Penal Internacional con acusaciones muy directas contra responsables del gobierno del señor Iván Duque, contra estas agresiones contra el pueblo venezolano. Probablemente por eso tenían la urgencia de terminar con la integración latinoamericana y sudamericana en particular, porque si hubiera estado vigente y fortalecida UNASUR, probablemente esta situación no hubiera ocurrido, porque hubiera intervenido UNASUR, el conjunto de naciones del sur. Una verdadera lástima. Vicepresidenta, Les, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Como siempre le digo a mi audiencia, no existe la neutralidad. Todo el mundo sabe lo que pienso, lo que creo, lo que quiero, pero en mis entrevistas trato de ser lo más objetivo. En eso consiste la honestidad intelectual. Pese a los afectos, a los desafectos, tratar de ser lo más objetivo posible. Ojalá, es difícil en el caso de Venezuela, ojalá lo haya logrado en esta entrevista. Pero al final, pues, sí, con toda libertad, expresarte mi afecto, la admiración al pueblo venezolano y desearle la mejor de las suertes en esta lucha por la soberanía, por la dignidad, por la prosperidad, por la justicia, frente a tanta agresión, frente a tanta manipulación, frente a tanto intento de desestabilización. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo, al carajo. Una mirada al sur desde el sur. ¡Vaya placeres! We'll be right back. ser. El que se quedó es porque no se fue. Y en la esquina hay feo olor. Si no hace frío, hace calor. Lunes de noche, no hay dónde ir. Igual mejor para qué salir. Si me pegan los vecinos, si no les doy plata para el vino. Y si me pregunta algún podrido, ¿por qué no te vas de este pueblo podrido? Le digo, no me hagas poner violento y escucha lo que estoy diciendo. Así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar. Somos delincuente ni terrorista. Radio Placer, a la izquierda del dial. ¿Ahora el mismo grito para Radio Placer? No, la mano. ¿Vamos a Radio Placer? Sí. ¡Helado, Paco Culeado! ¡Heladito, Paco Culeadito! ¡Hagamos la pila! Ahora, para Radio Placer, ¡helado, Paco Culeado! Yo escucho Radio Placer. Porque es buena. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. Esta semana, una vez más, la Unión Europea se declaró en abierto desafío a las amenazas de Washington contra uno de los organismos claves de las Naciones Unidas. Se trata nada menos que del Tribunal Penal Internacional, que está iniciando investigación sobre los crímenes de guerra que habría perpetrado Estados Unidos sobre otras naciones. El gobierno de Donald Trump anunció que se aplicarán sanciones severas, incluyendo congelamiento de bienes financieros sobre los agentes y juristas que participen en tales investigaciones y también sobre las familias de esas personas. Esto viene a agregarse a la suspensión de pagos a la Organización Mundial de la Salud, a la descalificación de la Organización Mundial de Comercio y a la propuesta de la Unión Europea en las Naciones Unidas para una negociación que ponga fin a la guerra civil en Libia. Y esta amenaza a las Naciones Unidas y demás organismos enfocados al derecho internacional aparece encajado en una doctrina ultranacionalista que está entusiasmando a los sectores de la ultraderecha internacional, precisamente en momentos en que dentro de Estados Unidos se está desarrollando una crisis social que partió como protesta por la brutalidad policial y el racismo blanco. Las multitudinarias protestas en Estados Unidos llevó esta semana a que el presidente Trump amenazara con enviar tropas del ejército para sofocar las revueltas callejeras que ya estaban desafiando a las fuerzas de la Guardia Nacional, que parecían impotentes. La intensidad de las protestas, unidas con saqueos y destrozos a tiendas, ha generado una intensa expresión de antagonistas políticos, no solo en los medios de prensa, sino en las redes sociales con tremenda intensidad. Un fuerte grupo de opinión de tendencia tradicionalmente derechista ahora se está mostrando sorprendentemente en defensa de las protestas y en contra de la militarización del país. El historiador y sociólogo Robert Churchill señala que 9 de cada 10 de estos grupos se definen como constitucionalistas, o sea, hacen llamamientos para defenderse contra cualquier intento del gobierno de apropiarse de poderes que consideran tiránicos. Pero además ha surgido otro grupo definido como una especie de milicia que parece partidaria de incitar al gobierno al enfrentamiento y provocar una revuelta armada que, según señalan, ven como única salida al derrumbe económico y social de los Estados Unidos. En general, estas milicias se exhiben provistas de armas, incluso con categoría militar, y sus militantes son casi exclusivamente blancos, y se declaran, sin embargo, dispuestos a proteger a la gente que protesta. Pero en los últimos días han desarrollado además un movimiento armado más organizado, que representa aproximadamente al 10% de ese grupo, que han bautizado como Boogaloo, y que parece orientarse a provocar una intensificación de las protestas y también de los incidentes de violencia, de saqueo y enfrentamiento con las fuerzas policiales. Al menos por ahora, se han retirado las fuerzas militares convocadas por el gobierno. Según el New York Times, los intentos de Donald Trump de involucrar al ejército para reprimir las protestas han provocado una reacción muy negativa en los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. Ello en circunstancias de que ese grupo social había sido hasta ahora un valioso y mayoritario apoyo para su gobierno. Un alto oficial entrevistado señaló que las acciones de Donald Trump habían ofendido los sentimientos de patriotismo al tratar de usar a las Fuerzas Armadas para su beneficio personal. De hecho, el general de 4 estrellas, Mark Milley, máximo jefe en comando militar del país, apareció como engañado y humillado por el presidente Trump, al que tuvo que acompañar en tenida de campaña, en una ceremonia en un lugar recién despejado por la policía de una protesta de alrededor de 10.000 personas. Luego Trump se dirigió a la catedral de la Iglesia Episcopal de Washington, donde se hizo fotografiar con la Biblia en la mano y rodeado de altos funcionarios militares. Pero el general Milley no estaba allí. se hizo humo en cuanto comprendió que el presidente Trump estaba comprometiendo a las Fuerzas Armadas en una maniobra política que tenía mucho olor a inconstitucional. Para los demás altos oficiales involucrados en el gobierno, el general Milley había sido ingenuo y solo se hizo a un lado cuando ya el daño estaba hecho. Particularmente chocante para el sector derechista tradicional fue la declaración de Donald Trump al comparar la prudencia de prácticamente todos los gobiernos estaduales ante las protestas y los saqueos con la represión del gobierno chino en la plaza Tiananmen el 4 de junio. Allí, Trump señaló que, habiendo sido una acción brutal y terrible, de todos modos, el gobierno de China había logrado demostrar ser fuerte, no como los gobiernitos estaduales que no se atrevieron a imponer su dominio ante las protestas, los saqueos y la destrucción. En estos momentos, gran parte de la prensa ha tomado en consideración la posibilidad de que Trump pueda atreverse a medidas extremas. De partida, aprovechar la pandemia de coronavirus y las protestas para postergar las elecciones de noviembre. Incluso se ha mencionado también la posibilidad de que, si es derrotado por los demócratas, pueda negarse a hacer entrega del gobierno. Junto con ello, la furiosa negativa de Trump de reducir los aportes fiscales para el financiamiento de la policía, aparece inquietantemente unida a declaraciones de muchos jefes policiales en todo el país que, junto con los sindicatos de policías, se muestran opuestos a todos los planes de reforma judicial que han formulado los gobiernos estaduales. Más aún, se han hecho públicas las declaraciones de varios altos jefes policiales en contra de las figuras políticas más izquierdistas. De hecho, uno de ellos aparece declarando que a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez habría que meterle unos balazos. Asimismo, se ha denunciado que el gobierno de Trump, en colaboración con la Reserva Federal, ha emitido un presupuesto más de 3 billones de dólares, o sea, más que todo el presupuesto anual de la nación, en un fondo que debía auxiliar a la gente y a las pequeñas empresas que enfrentan la paralización por pandemia de coronavirus. Sin embargo, se está denunciando que más de 2/3 de ese enorme presupuesto en realidad habría sido desviado a través de los bancos para fortalecer a las grandes corporaciones y reactivar artificialmente el precio de las acciones, o sea, agilizar el mercado bursátil del país que estaba terriblemente deprimido. La situación no solo ha quedado sin respuesta del gobierno, más aún por orden de Donald Trump, no se revelará absolutamente nada sobre quiénes fueron los beneficiados con ese huracán de millones de dólares. Las últimas encuestas realizadas en Estados Unidos durante la semana pasada indican que la opinión pública estadounidense ha comenzado a darle la espalda a Donald Trump. Según la CNN, hace ya más de 10 días, el apoyo a Trump ha disminuido dramáticamente al extremo de que el candidato John Biden aparece con una ventaja de 14 puntos sobre Trump. O sea, ese resultado aparece suficientemente sólido como para superar el 5% de margen de error que tienen las encuestas. Sin embargo, aún hay analistas dentro y fuera de Estados Unidos que consideran que Donald Trump podría ser finalmente vencedor y podría quizás mantenerse en la presidencia de Estados Unidos por 4 años más. Como fuere, al margen de la política electoralista de Estados Unidos, el tema de la corrupción y la brutalidad policial permanece en su más alta resonancia. Internacionalmente, se ha producido una concientización de los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, en lo referente a la necesidad imperiosa de frenar la acción represiva de los gobiernos, utilizando las fuerzas policiales como instrumento de sus intereses partidistas. Igualmente se confirmó la denuncia de que en Estados Unidos muchos de los cuerpos policiales aplican una política de no aceptar el ingreso de postulantes que tengan un coeficiente intelectual superior al mínimo normal. Incluso hubo un fallo de un tribunal federal que admitió ese hecho ante un reclamo judicial presentado por un joven postulante que había sido rechazado por la policía en Texas por discriminación contra la gente inteligente. El fallo reconoció como real el caso, pero negó que se tratase de discriminación. Y por ello, naturalmente, se está atribuyendo la brutalidad policial a la incapacidad de muchos de esos policías para tomar decisiones más inteligentes que la simple brutalidad. Y ello implicaría también que los jefes policiales en gran número temen que lleguen subalternos más cultos y más inteligentes que ellos. Como fuere, en estos momentos hay en Estados Unidos, en Europa y en gran parte del resto del mundo, un sector de opinión que se opone a las medidas de reestructuración de las fuerzas policiales y a una mayor definición constitucional de cuáles son las atribuciones propias del Poder Judicial frente a las del Poder Ejecutivo, que suele usarla bajo la figura de mantener el orden público. Y al parecer esos sectores que respaldan el mantenimiento represivo del orden social terminan coincidiendo con un sector político que no es realmente derechista y liberal ni socialista y democrático. Realmente es un sector no democrático, antidemocrático y carente de una base de pensamiento político, pero unificado por una suerte de emocionalidad fascista. Es muy vasta la casuística de los hechos de estas últimas semanas, en que se entreveran la pandemia del coronavirus, la crisis económica y la rebelión social por la brutalidad policial. Por ello, estoy traduciendo en estos momentos un dossier noticioso bastante amplio que permite comprender ese triple fenómeno que de veras parece estar estrangulando la factibilidad de una democracia auténtica en el futuro. Y en ello, el factor corrupción, la venalidad, el encubrimiento y las acciones mafiosas aparecen cobrando vida en el mundo occidental, que poéticamente llamamos el mundo libre, con una fuerza desintegradora que invita a soluciones que también serían de fuerza. Espero tener listo ese dossier antes del jueves próximo, disponible para enviárselo por email a quienes se interesen en recibirlo. Hasta la próxima, gente amiga, lo sabemos bien. Hay peligro, habrá que tener coraje, claridad y serenidad más allá de lo que dure la pandemia. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres.